el mar y todo lo demás no existe si tú no lo ves. El mundo entero es el lugar perfecto para esquivar el tiempo y luego regresar adentro. El tiempo más difícil eres tú y todo lo demás quedó pensando luego, luego en ti. Somos nada, somos todo, dejamos de serlo hasta